Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana tienen que seguir el programa en tiempo real con el streaming de la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9. De momento interfería, espero que por poco tiempo. La lucha continúa en el puerto, pero tienen el streaming con la página web. www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Amigas, amigos del puerto de Valparaíso, un cordial abrazo. Buenas noches, buena nit. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada de Granada. Y con la página web, en caso que no estén en Granada y no la puedan sintonizar, la FM, pues tienen la página web. Escriben simplemente radioalmaina.org. radioalmaina.org. Los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Un mon de músicas, un mundo de músicas que salen al aire y a la red desde Barcelona los días martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 3 de septiembre. Primer martes del mes de septiembre. Hoy tendremos un programa dedicado al blues. Todas y todos los artistas que participarán esta tarde en el programa lo harán tocando y cantando blues. ¿Y cómo comenzamos? Pues con un tema que con el título lo dice todo. Play It Cool, Freddie King. Some people can love them one at a time. Say every woman there's a man. My baby said she wasn't put here forever, so she gonna love as many as she can. But what can I do now? I just play it cool. I just play it cool, people. Thank you. look sexy in so many ways. They can wear those dresses up above their knees and that'll make a man take his life away. But what can I do, people? I just play it cool. Yeah, I just play it cool now. 'Cause that's the only thing I know to do. Álbum editado por el sello Atlantic. El sello Atlantic. Y el disco lleva por título Freddie King is a Blues Master. Eso, sin lugar a dudas. Para mí está dentro de mis tres. Fíjense, tres guitarristas y cantantes favoritos de blues. Si nos vamos atrás, posiblemente serán 4 o 5, pero si nos vamos atrás, tenemos evidentemente que partir con un innovador, Robert Johnson. Hay muchísimos más, pero muchísimos, cientos, miles, pero de los que han llegado a grabar y a tener un, a hacerse un nombre, pues comenzaría con Robert Johnson. Hay unos cuantos más en el camino, pero que sé, Johnny Lee Hooker, pero me quedo con Freddie King en esa lista de los 3-4 mejores. También me quedo con Albert King y con alguien más, y se estarán preguntando, ¿y Antonio no va a decir B.B. King? Y digo, no. B.B. King es un muy buen guitarrista, es muy buen showman, pero no lo incluiría entre los tres de mis guitarristas favoritos. Y sí estaría Albert King y Freddie King, sin lugar a dudas. En estas grabaciones que se realizaron en el estudio de Atlantic Records en Nueva York, participan una serie de músicos, obviamente Freddie King a la voz y a los solos de guitarra, Billy Butler a la guitarra, segunda guitarra, Joe Newman, Melvin Lasty y Martin Banks a las trompetas, King Curtis, David Newman and Willie Bridges a los saxofones, James Booker and Gary Illingworth a los teclados, Jerry Gemmott al contrabajo y Norman Pride a la batería. El disco lo produjo King Curtis en asociación con Karma Incorporated, es una empresa de Dallas, Texas, que es de donde él es originario. Por eso se los cuento después de escuchar el siguiente tema, que, bueno, si empezamos con Play It Cool, ahora nos canta Today I Sing the Blues, Freddie King. Del álbum Freddie King is a Blues Master, este tema titulado Today I Sing the Blues, disco editado por el sello Atlantic Records. Buenas tardes, amigas y amigos de Contrabanda FM. Buenas tardes si nos escuchan en directo, como cada martes de 4 a 6. Buenas noches si nos escuchan en Valparaíso, Chile, o en Radio Almaén en Granada, distintamente, porque nos escuchan en la tarde y en la noche. Hoy la dedicamos al blues y comenzamos con Freddie King. Frederick Christian King nació un día como hoy, un 3 de septiembre del año 1934. Nació en Gilmer, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Se le conoce también con un nombre espectacular e impactante. Se le conocía, porque ya no está con nosotros, pero, en fin, The Cannonball, The Texas Cannonball. Un hombre con un sonido potentísimo, con un físico impresionante, altísimo, recio, grandote, y además en las tres oportunidades que le vi en la primera mitad de los años 70, estaban de moda las zapatos y botas con plataforma, y él, la primera vez que le vi, pues iba con unas plataformas impresionantes, y con plataformas pasaba o llegaba casi a los 2 metros de altura, que él ya era bastante alto sin aquellas plataformas. En fin, fue Freddie King un influyente guitarrista y cantante afroestadounidense de blues. Su tío y su madre comenzaron a enseñarle a tocar la guitarra a los 6 años de edad. En 1950, su familia y él emigraron de Texas al lado sur de Chicago. Y entre estos dos lugares, ¿no? Y especialmente después, cuando llegó a Chicago, allí en Chicago perfeccionó su propio estilo de tocar la guitarra basado en ambas influencias, del blues de Texas y de Chicago. Y fue, además, tomen nota, el primer músico de blues en tener una banda multirracial. Cuando era un adolescente, 16 añitos, visitó clubes locales allí en Chicago, donde escuchaba música blues, concretamente ejecutadas por Muddy Waters, Howlin' Wolf, T-Bone Walker, Elmore James, otro gran guitarrista. Bueno, todos estos son grandes, pero de los que a mí me gustan, trabajaba muy bien en slide guitar, Sonny Boy Williamson. Freddie King tocó en sus inicios con Muddy Waters, Eddie Taylor, Jimmy Rogers, Robert Lockwood Jr. y Little Walter. 20 años de carrera de grabación y conciertos le llevaron a ser un influyente guitarrista. Inspiró, de hecho, a muchos músicos británicos de los 60 que revitalizaron el blues, como Eric Clapton, Chicken Shack y Peter Green, y a músicos estadounidenses como Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, Bill Freeman y Denny Campbell. Eric Clapton era un fiel admirador y fiel seguidor de Freddie King. Bien, hoy lo recordamos en el día de su aniversario. Y vamos a continuar. Música en directo. Esto se grabó en unos conciertos que hizo él en Francia entre los años 1974 y 1975. Esa fue una de las giras, ¿no? La del año 74-75, en la cual le vi a él en Londres. No me acuerdo si fue la primera vez o la segunda vez. Y fue la primera vez, si no me equivoco. No, fue la segunda. Y lo vi y la escuché en el 100 Club. Ese, un poco sórdido, pero maravilloso en el sentido de maravilloso por los músicos y la música que ahí se toca, en el número 100 de la calle Oxford Street. Por eso el club se llama The Hundred Club. El personal: Freddie King a la voz y la guitarra, Mark Poland y Floyd Bonner a las guitarras, Louis Stephens al piano, Alvin Hemphill al órgano, Benny Turner al bass, Mike Kennedy y Caleb Enfrey Jr. a las baterías. El álbum titulado Key to the Highway, tomado de un tema que interpreta, un tema del repertorio de Freddie King. Y con este tema comenzamos. Con este tema comenzamos. Key to the Highway, Freddie King en directo, Francia. Too slow. I'm going back to the border. Where I'm better known. Going back to the border. All you can do is moan. Break of day. Clap your hands just a little bit louder. Lord, Lord. el señor Freddie King, en directo, Francia, en la gira de 1974-1975. Vamos a dar un salto, después regresaremos a este disco. Bueno, seguimos en el mismo disco, pero hay dos partes, uno de los temas 1 al 7, que se grabaron en Francia, en la gira de aquel año 74-75, y del 8 al 11, unas grabaciones hechas en Los Ángeles. La formación es diferente. Freddie King siempre a la guitarra y la voz. Bernard Pearl a la guitarra, segunda guitarra. Nat Dove al piano. Curtis Tillman al contrabajo. William Henderson a la batería. Ya lo ven, es una formación un poco más reducida. Pero les quiero hacer escuchar una grabación en directo de un disco, el disco se grabó en 1960 y en aquel disco había una canción que fue una de las canciones que a él le dio muchísima popularidad, y al mismo tiempo él hizo esta canción muy, pero muy popular. Have you ever loved a woman? El señor Freddie King. She bears another man's name. a shame and a sin. I'm trying to tell you. Let me tell you, you just love that woman. So much of a shame and a sin. But let me tell you one more thing, you know. El señor Freddie King, desde un escenario en Los Ángeles, 1970. Freddie King, que en un día como hoy, del año 1934, nació en, se lo dije, ¿no?, en Gilmer, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora sí volvemos a Francia, en aquella gira del 74-75. Yo posteriormente, la primera vez lo vi en el Hundred Club, en Londres, en el 100 de la calle Oxford Street. Después, en la Roundhouse, otra sala mítica de conciertos en Londres. La tercera vez, en un teatro, pero en las afueras de Londres, que ahora mismo no recuerdo en qué barrio de la periferia de Londres. ¿Cuál de ellas se trataba? Y en el siguiente tema podremos escuchar de una forma así como mucho más gráfica el porqué del sobrenombre. Le decía, ¿no?, que Freddy era un tío muy robusto, muy alto, enorme, con unos, no sé cómo podía tocar la guitarra con esa mano tan grandota, pero bueno, lo hacía y muy bien, con una Gibson Stereo. Fabuloso el sonido que tenía este hombre en directo. Esto que estamos escuchando ahora es un disco editado por el sello Wolf Records de Viena, en Austria. Y ustedes ya se habrán dado cuenta por la calidad del sonido que es un disco no oficial, que es un disco pirata, pero es esencial para poder también conocer más de la discografía del señor Freddie King. Apartar las sillas y mesas de donde estén, porque esto les va a mover, ¿eh? Boogie Chillun, el señor Freddie. Freddie King, desde esta gira del año 74-75 en Francia. We'll be right back. Freddie King, ya lo han podido escuchar, ¿no?, y apreciar el por qué a este hombre le llamaban The Texas Cannonball. The Texas Cannonball. Directo potentísimo a nivel de blues, es uno de los directos más potentes que he escuchado. El otro directo potentísimo que algún día les volveré a traer, un disco de este señor, es el guitarrista y cantante Luther Allison, un hombre que de Chicago, que vivió durante una larga temporada en Francia en los años 80-90, y tuvimos la oportunidad de verle unas cuantas veces por aquí, y me recuerdo dos o tres memorables noches en el antiguo Celeste de Barcelona, en el Carré Platería, en el Carré Argentería, traducido al castellano, la calle Platería. Era el señor Luther Allison, fantástico. Pero ahora estamos con Freddie King, recordándolo en el día del aniversario de su nacimiento, que fue el 3 de septiembre de 1934. Bueno, ahora lo vamos a escuchar y dirán, ah, por fin, con una buena calidad de sonido. Sí, esto que estábamos escuchando ahora era un disco pirata de dos conciertos de Freddie King, pero cuando hay el deseo de tener alguna grabación y momentos estelares de la carrera de un músico, poco importa a veces de que la calidad no sea lo suficientemente buena, pero que sea la música que prime, ¿no?, por sobre la calidad del sonido y de la grabación. Les decía al inicio que Freddie fue el primer bluesman afroamericano que comenzó a tener músicos blancos en sus grupos. Uno de ellos, ya digamos en un momento en que su carrera ya estaba prácticamente, digamos, casi consolidada, casi, ya había tenido unos cuantos éxitos en sus grabaciones, sus primeras grabaciones, va y conoce, no me pregunten cómo, me podría inventar un cualquier cosa, pero no les voy a mentir, conoce a un señor que a mí me parece un musicazo, un multiinstrumentista, compositor, arreglista, productor, el señor Leon Russell, un blanquito norteamericano, Leon Russell, que tenía un sello discográfico, Shelter Records, y en este disco Freddie King edita un disco donde parte de la producción la hace el señor Leon Russell, también toca. Aquí tenemos, esto se grabó en los Telmar Chess Studios, Chicago. Freddie King a la guitarra acústica, depende de qué tema, y a la voz, obviamente. Leon Russell al piano y la guitarra, Don Preston a la guitarra, John Galli al órgano, Dick Dan al contrabajo, no es contrabajo, bajo eléctrico, Y en la batería tenemos, en según qué tema, según qué otros, a Chuck Blackwell y a Charles Myers. A veces también tocaba con dos bateristas, ¿eh? Con dos baterías. Y tenemos algunos músicos y cantantes que hacen los coros. Y les voy a hacer escuchar de este álbum, que lleva por título The Best of Freddie King, creo que fue el primer tema que yo escuché de Freddie King, o uno de los primeros, si no fue el primero, fue el segundo, que yo escuché de Freddie King en Londres, en la primera parte de los primeros años de la primera parte de los años 70. Going Down, Freddie King. Freddie King en un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Y el streaming con la página web www.contrabanda.org. Los martes en directo de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 3 de septiembre del año 2013. Pero si es el martes 10 y lo escuchan, será en Valparaíso. Valparaíso, Chile. La Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. 88.9. Pronto espero que hayan recuperado su frecuencia. Mientras tanto, pueden seguir la Radio Neta en vivo y en directo. Cuando hay programas en directo, les les aconsejo escuchar unos cuantos. No quiero darles un listas ni nombres de programas que van a decir, ah, ¿por qué no nombra el mío? ¿Por qué no nombra al de este otro, de esta otra? Escúchenlos, descubran la programación de la Radio Neta con la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1 y con la web radioalmaina.org. En Granada, Andalucía, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Seguimos con Freddie King y este álbum que recoge The Best of Freddie King. Y ahora, ¿qué les tenía preparado? Ah, sí, un tema original de Leon Russell. Un tema original de Leon Russell. Él lo escribe como productor del disco. Y veamos, aquí hay cambio de personal. No hay muchos, pero hay cambio. Y se graba también en otro estudio, en los estudios Ardent en Memphis. Freddie King a la guitarra eléctrica, acústica y la voz, Don Preston a la guitarra, Leon Russell al piano, John Galli al órgano. Antes no teníamos, así también teníamos órgano, el mismo músico. Cat Rattle, el bajo, aquí sí que hay cambio, Chuck Blackwell a la batería y Jim Gordon. Aquí también, uno de ellos cambia. Bien, escuchemos este tema original del señor Leon Russell, que lleva por título Me and My Guitar. Then I play a little blues or two. Now a man needs somebody, I ain't no different from the rest. My baby, when she leave me, I'm a home. el señor Freddie King. Y para hacer justicia, el tema no es solamente de Leon Russell, sino también del baterista Chuck Blackwell. Bien, y nos vamos directamente al último tema que les voy a hacer escuchar de Freddie King. Es un tema de Betty Crutcher y Alan Alvoy Jones. Es un blues más lento. Un tema que le dio grandísima popularidad a Freddie King, y me imagino que a sus autores, tiene que haberle dado unos muy buenos dividendos como derechos de autor, porque esta canción causó un poderosísimo impacto en el mundo radiofónico y en los conciertos de la época. Woman Across the River, Freddie King. Show how much she cares. But the man told so many lies. Now another man is over there. That woman across the river, sweet woman across the river, she was mine. She was mine. Yeah. Word got around that he had jilted her. Then me such a fool. I never, never, never, never know. But the man is got it now. He's a lucky so-and-so. That woman across the river, sweet woman across the river, she was mine. Let me tell you, she was mine, Lord. Woman Across the River. Qué grande que era Freddie King, realmente. Son de esos músicos que primero te impresionaba, ¿no? Pero salía del escenario. Siempre iba con muy buenas bandas y muy buenos músicos. Su repertorio era buenísimo, buen sonido, una energía brutal. El señor Freddie King. Y murió muy joven, con 42 años, un fallo cardíaco que por poco. Bueno, esto es lo que me ha llegado a mí. A lo mejor puede ser un ya a estas alturas de la vida. Murió el año 1976, casi 40 años. ¿Sí? ¿No? Sí. Puede ser a lo mejor ya algo aceptado como verdad, y a lo mejor no lo fue. Pero lo que a mí me llegó de su muerte, estaba él justamente la noche Entonces no sé si fue, murió el 28 de diciembre, 28 de diciembre de 1976. No sé la hora, no sé si el concierto era el día 27 o el día 28, pero el asunto es que nada más terminar el concierto, se siente mal, corazón, lo llevan inmediatamente al hospital y de ahí no pasó. Sino un poco más y nos deja de... Hubiera sido un choque terrible para los espectadores, pero imagínense a un enorme bluesman como él, pues, morir en un escenario. Hubiese sido... El mito hubiera sido aún mucho mayor. Pero Texas no nos da solamente guitarristas y cantantes como el señor Freddie King. Escuchen, después las presento. Oh, there's something on my mind. Won't somebody please tell me what's wrong. You're just a fool, you know you're in love. You got to face it to live in this world. You take the good along with the bad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad. You know you're loving, you can't understand why he treats you like he do when he's such a good man. Got me smiling and I should be ashamed. Got me laughing and my heart is in pain. Oh, es originario el señor Freddie King, y estamos en un local que espero que todavía siga, y creo que sí, todavía lo está, operativo, es decir, que siga funcionando. Es un club de blues en Austin, Texas. Se llama The Antons de Anton, de Antonio, no sé, lo ha francesado el nombre posiblemente, Anton's, y que también tiene un sello discográfico, Anton's Records. Y es divertido porque dice aquí Anton, esto es del año 1990, y dice Anton's Records and Tapes y cassettes, que de hecho tengo un par de cassettes de este sello también, con una blues woman. Bien, y aquí quiénes estaban: cantante y pianista la señora y compositora Marcia Ball, cantantes Angela Strelli, Lou Ann Burton. Estas tres mujeres que de una forma u otra están ligadas directamente con el blues en Texas y con el Anton's Club y el sello discográfico. Aquí también hay más músicos, evidentemente. Aquí también hay más músicos, evidentemente. ¿Dónde se nos ha ido la música de fondo? A ver qué pasa con... Ahí está. Es una pequeña pausa. Hay músicos, y vaya músicos. Dr. John, al piano, el órgano, la percusión y la guitarra. Derek O'Brien, a la guitarra. Sarah Brown, guitarrista y compositora. George Raines, a la batería. Y hay unos cuantos invitados en temas concretos y específicos. Dave Fathead Newman, Mel Brown, al bajo. Mark Casanova, los saxos, en fin, Reese Wyans al órgano, Jimmy Vaughn a la guitarra, más los vientos detrás de Kamikaze Horns, saxos altos, trombones, trompetas, en fin, un acompañamiento de lujo a las voces y al piano de estas tres mujeres. El primer tema, y ojo, la autoría de este primer tema, que no les había dicho. No les había dicho el título. A Fool in Love. El tema es una composición original de la señora... del marido, Ike Turner. No es de Tina, del marido, Ike Turner. Y ahora vamos a escuchar un tema original de la pianista, cantante y compositora Marcia Ball. Love, Sweet Love. Un montón de músicas. Esta tarde de martes dedicada exclusivamente al blues. Must you ask to find sweet love, love. escuchábamos, el número 4, Love Sweet Love, de Marshall Ball. Y ahora vamos a escuchar de este álbum, que tampoco les he dicho el título del álbum, vaya Antonio. Se llama Dreams Come True. Y en la portada están estas tres estupendas, magníficas blues women, Marsha Ball, Angela Strelli y Lou Ann Parson. El siguiente tema que vamos a escuchar es de otra blues woman, que de ella también tengo un CD que he presentado algún disco aquí en un monte de músicas, o posiblemente en Bonatarra Noctambules, que ahí tenemos el programa de los lunes y el programa de los sábados en Valparaíso, que ahí tenemos jazz, blues, rhythm and blues, pero como en un monte de músicas entra de todo, pues también puede haber blues, como en esta tarde de martes, primer martes del mes de septiembre. Lavell White es una señora afroamericana, mayor que estas chicas, digo chicas, estas mujeres, y que es una magnífica cantante y también compone, y compuso este tema, Gonna Make It, Gonna Make It, un montón de músicas. I'm gonna make it, no matter what they say. gonna make it this time. I'm gonna make it this time. Lo voy a hacer esta vez. Lo conseguiré esta vez. Una canción de la señora Lavell White, cantante y compositora afroamericana. Un último disco de... Perdón, un último tema de este disco, Dreams Come True, con Marsha Ball, pianista, cantante, Angela Straley, cantante, compositora, compositora lo mismo que Luann Barson. El siguiente tema es de Sarah Brown, bajista y cantante, que ahí la tenemos dentro del grupo, y la comparte con Angela Straley. Turn the Lock on Love. Así se titula esto que vamos a escuchar ahora. Un mon de músicas. Con estas tres magníficas, estupendas, talentosas mujeres, Marsha Ball, Angela Straley, Luann Barson. Me acabo de enterar por el chat interno, del mail, ¿no? No solo jazz@gmail.com, que Cata, que hacía mucho tiempo, que por, agenda, llamémoslo así, agenda horaria, no nos podía seguir en directo, y ahí tenemos a Cata desde Santiago de Chile escuchando el programa. Catita, muchísimos saludos aquí en el estudio Contrabanda FM, sentado en el mismo estudio, en la misma situación en la cual tú estuviste muchísimas veces haciendo aquel magnífico programa que todavía sigue aquí en Contrabanda FM. el aleteo desequilibrado. Pues desde este mismo estudio, que tú conoces también, Cata, mis saludos. Bien, y ahora, de otro disco, también del sello de Anton's Records, un álbum que era una especie de un álbum promoción, y se llama Anton's Women, Bringing You the Best in Blues. Y aquí hay una muy buena selección de mujeres que actúan en el Anton's Bar. Están obviamente estas tres mujeres, Angela, Luan y Marsha, Sarah Brown. ¿Quién más tenemos aquí? Barbara Lynn. ¿Quién más? Tony Price. Lavelle White, que ya no la hemos escuchado ella, pero sí hemos escuchado una composición de Lavelle. Y una mujer canadiense que a mí me gusta muchísimo y que tuvimos la oportunidad de verla en el Festival de Blues de Tarrasa, junto a Deborah Coleman, que también escucharemos después algo de ella. Y dos cantantes más, una chica nueva, guitarrista y cantante. Todas eran guitarristas y cantantes. Deborah Coleman, Sue Foley y dos más que ahora, lo siento, pero no recuerdo el nombre de estas dos mujeres. Estoy hablando de posiblemente hace unos 8, 10 años atrás. Pero esta mujer a la cual me refiero ahora y a quien vamos a escuchar, Sue Foley, guitarrista, cantante y compositora canadiense. Compositora canadiense, una de esas mujeres que ya salía del escenario es más bien de contextura más bien pequeña, pelirroja, es como si llevase un incendio en la cabeza esta mujer, y un incendio también tiene en su guitarra cuando toca el blues. Escucharemos un tema titulado Queen Bee, la abeja reina, Sue Foley. Thank you. señora Sue Foley de este álbum Anton's Women, Bringing You the Best in Blues, desde Austin, Texas, desde Austin, allí en Texas. Y ya que he mencionado dos veces a la señora Lavelle White, primero porque escuchamos un tema original de ella, del disco anterior, aquí la tenemos cantando ella misma, de un álbum que salió al mercado en 1992. Título de la canción, Wrapping Up Our Love, Lavelle White, y es el número 13 de este álbum, no quiero equivocarme. Un montón de músicas. Saludos a Catalina, que nos escucha desde Santiago de Chile. Señora Lavelle White, y este tema titulado Wrapping Up Our Love, del álbum Anton's Women, Bringing You the Best in Blues. Contrabando FM 91.4, desde Barcelona, en estrictísimo directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, primer martes de este mes de septiembre. Mes de septiembre, muy significativo para muchas personas, por un montón de razones, algunas buenas, otras malas. En Chile se juntan esos dos sentimientos. Septiembre es el mes del aniversario de de la supuesta independencia del país, aunque lo que se celebra no es efectivamente la declaración de independencia, sino la primera reunión del cabildo de los prohombres de los futuros prohombres de la patria. Pero la independencia no vino hasta creo como 3 años después, algo así. Y también es triste porque recordamos una fecha trágica, dramática, y que me gustaría no tener que recordarla hoy, que fue el 11 de septiembre de 1973, cuando un mal parit, como dirían aquí en Cataluña, un mal parido, se hizo con malas artes con el poder en Chile, un militar al cual no quiero ni nombrar, secundado por unos cuantos más y secundados también por una parte bastante importante de la oligarquía local y, por qué no decir, también del imperialismo norteamericano y de algunos países europeos que estaban detrás. 11 de septiembre de 1973, recordamos la fecha del golpe militar y de la muerte de quien era nuestro presidente, Salvador Allende, en aquella época. Septiembre, ya lo ven, es un mes triste de una parte y feliz de otro para quienes celebran el supuesto aniversario patrio. Y gente por ahí que tiene cumpleaños en septiembre, como el señor Freddie King, que nació un 3 de septiembre del año 1936, para el pianista y cantante de blues Memphis Slim, y para un montón de gente que ha nacido en este mes de septiembre. Deborah Coleman, otra mujer que no es de la escudería de Antons, pero en aquel festival de blues de Tarrasa habían 3 guitarristas cantantes, una de ellas Sue Foley, que son, por decirlo de alguna manera, digo escudería, pero de este grupo de mujeres que giraban en torno a Antons, porque Sue Foley, ella es su propia productora y creo que ya ha salido a volar mucho más alto que en Austin, Texas. Y Deborah Coleman vino a ese encuentro, cuatro guitarristas y cantantes de blues en una noche. Deborah Coleman fue quien cerró la noche. Aquí la tenemos, ella a la voz y la guitarra, Hiromasa Suzuki a la guitarra, Ken Clark al órgano, Noel Neal al contrabajo, Per Hansen a la batería. Y el tema, Undeniable, innegable, Deborah Coleman. Share mine with you. Undeniable. Innegable, Deborah Coleman, de un álbum que lleva por título What About Love. ¿Y qué pasa con el amor? Así se titula este disco. 11 de septiembre, que les comentaba, ¿no? Que en Chile, bueno, se conmemora el golpe militar y la muerte de Salvador Allende. No se festeja, lo que se festeja son las supuestas fiestas patrias, pero también el 11 de septiembre tiene otros lugares y otros acontecimientos. Aquí en Cataluña es el día de la Diada, como el día grande de Cataluña. Celebran una derrota frente a las tropas francesas y la entrada de esas tropas en Barcelona, donde mueren esos valientes que están enterrados ahí en el Fosar de las Moreras, al costado de la iglesia de Santa María del Mar. Celebran una derrota. Y también el 11 de septiembre de Nueva York, las Torres Gemelas, con el autoatentado allí en Nueva York, que murió tantísima gente, su mayoría, por no decir todos, gente inocente. Así que es un mes de septiembre cargado de malas y de buenas vibraciones, pero prefiero quedarme con las buenas. Y aún así, me pregunto, al igual que Débora, ¿qué pasa con el amor? What about love? ¿Qué es lo que ocurre con el amor? Débora Coleman, en un montón de músicas, en ya la parte, la recta final del programa. It's a funny kind of game you play when you show me you don't care. You say you want me, honey. You sound confused and unaware. What about love? Is it just for you a silly dream? What about love? Do you think for me it's a fantasy? Won't you give a piece of your heart, baby, to me? What about love? You drain this heart of mine until I don't have nothing left. I think you're having too much fun. That seems to be at my expense. What about love? Is it just for you a silly dream? What about love? Do you think for me it's a fantasy? Won't you give a piece of your heart, baby, to me? What about love? This funny game you play. What about love? Is it just for you a silly dream? What about love? Do you think for me it's a fantasy? Won't you give a piece of your heart, baby, to me? Or what about love? I need some love. Yeah, for me, it's all about love. Come on, take a piece of my heart, baby. Yeah, yeah, it's all about love. I need your love. What about love? Coleman, del álbum del mismo título del año 2004. Y decía que alguien que nació en septiembre, un día como hoy, 3 de septiembre de 1915, en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, su nombre de, digamos, de certificado de nacimiento, dice John Len Chatman, también conocido como Peter Chatman, pero más conocido con su nombre artístico de Memphis Slim. 3 de septiembre de 1915, un hombre que desde el piano hizo muchísimo, ha hecho muchísimo por el blues. Él grabó en el año 1947 su primer tema, Every Day I Have the Blues, y fue un suceso total y absoluto. Pero ahora lo escucharemos en otro tema. Memphis Slim al piano y a la voz, Jack Killam a la armónica y la voz, Arby Stidman a la guitarra y también a la voz, Born with the Blues, nacido con el blues. Memphis Slim. Another number. That I would like to dedicate to all of the great blues singers, the late great blues singers. Three people that I think is responsible for the blues being where they are today. Of course, we all had the blues, but we didn't know it until the one and only Bessie Smith, Big Bill Brooms, and Leroy Carr told us what we had. My mama had them, and her mother had them, and people now I've got them too. Lord, Lord, Lord, I've got something. Something you can't learn in school. That's why I know I was born with them. Because you can't learn the blues in school. Now when I'm sad and lonesome, or when I've got trouble, even when I'm happy too, Lord, Lord, Lord, all of a sudden I find myself just singing the blues. Just singing the blues. That's why I know I was born with them. Because you don't learn the blues in school. Smith, she had them. Big Bill, he had them. And Leroy Carr, he had them too. Lord, Lord, Lord, feel so happy. Every time I hear them sing the blues. Because I know what they mean. And you can't learn the blues in school. No, you don't learn the blues in school. Todos tenemos el blues, pero no lo sabíamos hasta que llegó Bessie Smith. Bueno, él lo dice desde su contexto histórico, musical y cronológico. Y dice algo muy, muy interesante, que el blues es algo con lo cual tú naces porque no se aprende en la escuela. Bien, y entre blues y blues hemos llegado al final de una nueva cita con un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM, la Radioneta en Valparaíso, Chile, y Radio Almaina en Granada, Andalucía. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Cata, saludos una vez más a la mami también, que nos escucha desde Santiago de Chile. Y espero que todo esté bien por allí. Aquí yo deseoso de que llegue el otoño y ustedes allí deseosas que llegue la primavera. No nos ponemos de acuerdo. Unos bajan, otros suben. La vida es así. Hasta la próxima oportunidad. Un mon de músicas en directo desde Contrabanda FM, Barcelona, los martes de 4 a 6. Ah, el programa se repite mañana de 8 y media a 10 y media de la mañana. Adiós, hasta una nueva oportunidad que depende total y absolutamente de ustedes.